La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con mi invitada estrella, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta noche? Hola, Rabbit. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos los oyentes. Muy bien, pues empezamos con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 7, comenzando con los partidos del viernes, que fueron 3 por lo visto. Monterrey le gana 3-2 al Morelia, el Pachuca y Puebla empataron 1-1 y Tijuana le ganó 3-0 al Veracruz. Los partidos del sábado: Santos le gana 2-1 al Cruz Azul, los Tigres le ganaron 3-2 al Necaxa, León le gana 3-0 al Toluca con un jugador expulsado del Toluca, el Guadalajara también le gana 3-0 al Atlas en el ¿cómo se llama? El derbi de Guadalajara. El clásico tapatío. Y los partidos del domingo: Pumas le gana 1-0 al América en el clásico capitalino, y Lobos Wap le ganó 3-1 al Querétaro con un jugador expulsado del Querétaro. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Monterrey está en primer lugar con 17 puntos, Tigres tiene 16. Eso hace que los dos equipos de la Sultana del Norte estén en primero y segundo lugar, y en cuarto se les acerca Guadalajara, pero bueno, primero, en tercer lugar está León con 14, Guadalajara tiene 14, Necaxa tiene 11, Santos tiene 11, Pachuca 11, Tijuana 10, pues viene Atlas con 10, Lobos Buap con 10, el América viene con 9, Pumas con 9, Puebla 9, Cruz Azul 8, Toluca 7, Morelia 4, Veracruz 2 y Querétaro hasta el fondo con 0 unidades en 7 partidos. Se le está pintando la cara de descenso, ya tuvo su primera víctima, dejaron ir al entrenador del Querétaro, a Rafa Puentes Jr. Y bueno, ¿qué se puede decir de eso? Pues si no hay resultados, no hay papa, ¿no? Sí, Querétaro viene mal, de mal en peor, y también, bueno, con miras a la necesidad de sumar para engrosar su promedio, se perfila Vucetich como el reemplazante. Sí, y el Veracruz pues no está nada mejor, tiene 2 puntos nada más, cuestión de 2 empates en 7 partidos, y ellos compraron a Carlos Salcido hace poco, perdón, para que les reforzara la defensa. Todavía parece que todavía les cuesta trabajo mantener una buena disposición defensiva, porque perdieron 3-0 contra Tijuana este fin de semana. Y bueno, vámonos a ver cómo está la jornada número 8, que comienza con los partidos del viernes entre el Atlas y Tigres, Veracruz y Cruz Azul. Los partidos del sábado: Querétaro contra Morelia, el América contra Lobos Wap, Monterrey contra Puebla, Necaxa contra Tijuana, Pachuca contra Guadalajara, y los del domingo: Pumas contra León y Santos Laguna contra Toluca. Sí, ¿qué partido te gusta de estos? Bueno, no me gusta decirlo, pero creo que va a ser la primera victoria de Veracruz en el torneo. ¿Se te hace? Sí. ¿Por qué? ¿Porque se enfrenta a Cruz Azul? Porque Cruz Azul viene muy mal. Y bueno, Veracruz en algún momento tiene que ganar. Lo curioso es que el torneo pasado los tres equipos capitalinos estaban 1, 2, 3. Y ahora están fuera de, sí, sí, de los 8 primeros. Entonces, pues algo tiene que cambiar ahí. Esperemos que ya Pumas pueda subir puntitos, igual el América y el Cruz Azul, para poderse colar entre los primeros 8. Para que esto suceda, pues el América tiene que ganar para sumar a más que 10. Sí, digamos, matemáticamente es todo posible, faltan más de mitad de campeonato. Pero, sinceramente, de los tres, al que menos le fe tengo por cómo viene el campeonato es a Cruz Azul. América se va a reponer porque tiene plantel y tiene actitud para hacerlo. Pumas va a mejorar mucho con la dirección técnica de Marioni, pero Cruz Azul me parece que está en una caída por el momento sin visas de mejoría. Bueno, pues entonces, en mi opinión personal, obviamente. Sí, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a lo que es la Copa MX, donde me parece que no hubo partidos hoy. No, el último partido que se jugó fue Dorados contra Zacatepec, Dorados ganándole 3-0 a Zacatepec. Y comienza de nuevo la actividad mañana, el 19. El 19 tendremos los resultados de Correcaminos contra Morelia, Necaxa contra el Atlético San Luis, Veracruz contra Alebrijes, Veracruz contra Mineros, Tijuana contra Pachuca. Y el miércoles les tendremos los de Cafetaleros, de Tapachula contra Guadalajara, Juárez contra Puebla, Dorados contra Querétaro y Pumas contra Leones Negros. Ese se me antoja, el de Pumas contra Leones Negros, porque antes los dos jugaban este partido en primera división y siempre me llamaba mucho la atención los dos felinos, que son distintos al León y al Tigre, que digo, los más comunes. Se me hacía un buen partido porque siempre había garra, siempre era Guadalajara contra la Ciudad de México, dos universidades, las dos potentes en ese momento, en los 90. Y bueno, pues ya veremos cómo se le da esto de la Copa MX a los Pumas, que por ahorita, y solo por ahorita, están en primer lugar del grupo 9. El Atlas ya jugó sus 4 partidos, entonces se puede decir que tienen bastante posibilidad de clasificar, porque tienen 6 puntos y están en segundo lugar. Y los Pumas nada más requieren un empate para pasar como primeros de su grupo. El que tendrá que hacer el trabajo en el partido de Leones Negros contra Pumas tendrá que ser Leones Negros, que necesitan ganar y ganar bien para poderse colar por encima de Atlas y UNAM, que los dos tienen 6 puntos. En otro grupo que se va a poner interesante, el León está en primer puesto del grupo 5, con Cruz Azul y Alebrijes Oaxaca con 4 puntos, todos con diferencia de 0 goles a favor. Entonces, en el último partido entre Cruz Azul y Alebrijes Oaxaca, se decide si ellos, no sé, alcanzan a León, pasan a León. Bueno, Cruz Azul debe ganar, ¿verdad? Porque no, con un empate Cruz Azul pasa a León en primer lugar del grupo, no, y pasaría con 5 puntos. Exacto, pero ellos tendrían más goles o tenían la misma cantidad y por ende me imagino que pasarían a León. O sea, con un empate 1-1, ellos tendrían 6 goles y 6 goles en contra, pero por anotar más goles ellos serían en primer lugar. Ok, bueno, si ese es el modo de definición, sí. Entonces sí. Ahora sí. O sea, Alebrijes Oaxaca, por ejemplo, tendría que por lo menos sacar un resultado de 2-2 para por lo menos estar en la misma cantidad de goles anotados de León. No, porque sería inferior a Cruz Azul. No, porque estarían 1-1 y este decidiría si pasa el Cruz Azul o Alebrijes en segundo lugar, porque también los mejores segundos lugares clasifican. Ah, ok. Los mejores, no todos. Entonces, bueno, vámonos entonces al resto de los grupos. El grupo 1 tiene a Pachuca en primer lugar con 6 puntos. Ellos tienen un partido más contra Tijuana. En este grupo está casi decidido que Pachuca y Tijuana pasarán y el Atlante no. Por lo que puedo ver aquí ahorita, Atlante ya jugó todos sus partidos y están en el último lugar. Lo único que podría ayudarlos sería que Tijuana perdiera contra Pachuca y perdiera por más de un gol, ¿no? Bueno, En el grupo 2, Juárez está en primer lugar, tiene 9 puntos, ellos ya están en primer lugar de ese grupo. En segundo está Puebla con 3 y Tampico Madero ahorita tiene 3, pero ya jugará sus 4 partidos. Entonces Puebla es el que se puede beneficiar si le gana en su último partido a Juárez. En el grupo 3, Dorados tiene 6, Zacatepec 6 y en el último está Querétaro con 3. El último partido es Querétaro-Dorados. Grupo 4, el América está con 9. Ya jugó todos sus partidos y nada más falta ver quién es segundo lugar, Necaxa o Atlético San Luis. Los dos con 3 puntos. En el grupo 6, Morelia tiene 9 puntos, Correcaminos 4 y Potros UAM tiene 1 punto. En el grupo 7, Mineros tiene 7, Veracruz 4 y Lobos UAP tiene 2. En el grupo 8, Guadalajara tiene solo 3 partidos jugados, tiene 7 puntos y se enfrentará a Cafetaleros de Tapachula por esa cima. Bueno, ya tiene la cima garantizada porque ya no lo alcanza Cafetaleros, pero lo cierto es que ahorita Cimarrones de Sonora está en segundo lugar con 4 puntos. Entonces vamos a ver qué pasa con estos Cafetaleros de Tapachula. Y eso es todo por la Copa MX. Si quieres podemos decir los partidos, si te interesa. Bueno, ya les dijimos los partidos, mejor vamos a darles los resultados cuando ya se den mañana y pasado, ¿no? Correcto. Bueno, y de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y tal vez en el mundo. Y pues empecemos con los resultados de la jornada 24 que ya se jugó en su totalidad, comenzando con el partido del viernes entre Eibar y Getafe, donde empataron 2-2. Los partidos del sábado: Levante le gana 4-1 al Celta de Vigo, el Atlético de Madrid 1-0 al Rayo Vallecano, Real Sociedad le gana 3-0 al Leganés, el Barcelona le gana 1-0 al Real Valladolid. Los del domingo: Girona le gana 2-1 al Real Madrid, Valencia y Español empataron 0-0, Villarreal le gana 3-0 al Sevilla y Real Betis 1-1 con Alavés. El partido de hoy por la noche: Athletic Club le ganó 1-0 al Huesca. Y está muy Huesca, ¿no? Sigue en el fondo de la tabla, ¿verdad? Está muy Huesca para ellos. Bueno, la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar, tiene 54 puntos, el Atlético de Madrid tiene 47, el Real Madrid ya pasó a tercero después de que perdieran su partido con Girona 2-1. Entonces tiene 45 puntos, Sevilla tiene 37, Getafe 36, Alavés 36, Real Sociedad tiene 34, fuera de puestos de competencia europea. Igual que el Betis, que está en octavo lugar con 33 puntos. Valencia tiene 32, Eibar 31, Athletic Club 30, Levante 30, Leganés 29, Español 29, Girona 27, Real Valladolid 26, Celta Vigo 24 y impuestos de descenso. Sigue el Villarreal con 23 puntos, pero ya se acercó al Celta de Vigo. Ya no se está tiro de piedra. Ya está un puntito de alcanzar a Celta Vigo. Rayo Vallecano tiene 23. Huesca tiene 18 puntos y está en el fondo. Y fue un partido muy difícil el que ganó el Barcelona 1-0. No jugó bien. Messi convirtió de penal. Erró otro penal atajado por el arquero visitante. Y realmente fue un partido bastante peleado. Sufrió el Barcelona para llevarse los 3 puntos. ¿Y qué prefieres, sufrir y ganar o perder como perdió? No, por supuesto que a esta altura de las circunstancias, equipos que juegan Champions y Liga, lo más importante es llevarse los 3 puntos, ¿no? No, pero aparte, pues hay que contar que hay cierto cansancio en el Real Madrid. Por eso digo, están en 2 competencias de suma importancia, de mucho desgaste, tanto físico como emocional, y bueno, es entendible que muchos partidos no brillen de la forma que pueden hacerlo o que sugieren los nombres de sus jugadores, ¿no? Sí, nunca se sabe, tal vez realmente ahorita le están dando preferencia al Champions, que recordaremos se jugará también mañana y pasado, ¿no? Correcto. Y bueno, vamos a seguir de la Liga Santander, ya dijimos los partidos, ¿verdad? Sí, los resultados. No, los que vienen, los de la jornada 25. Los que vienen, no. Ok. La jornada 25 tendrá los siguientes partidos: el viernes, Español se enfrenta a Huesca; los del sábado, Getafe contra Rayo Vallecano; Sevilla, Barcelona; el Alavés contra el Celta de Vigo; Athletic Club contra el Eibar. El domingo, Leganés contra Valencia; Atlético de Madrid contra Villarreal; Real Valladolid contra Real Betis; Levante contra Real Madrid; y el lunes por la noche, Girona contra la Real Sociedad. ¿Y qué partido te gusta más apetitoso, más más probable que puedas verlo? Bueno, el Atlético de Madrid tiene un partido complicado para mantener el segundo puesto con Villarreal, uno de los equipos que está peleando la zona de descenso, y por supuesto también sobresale Sevilla frente al Barcelona, y Levante frente al Real Madrid. En el caso del Sevilla, que está todavía en puestos de clasificación de las competencias internacionales, pero no se puede descuidar porque está muy peleado esa zona, ¿verdad? Tiene 37, hay equipos con 36, y Real Sociedad tiene 34, que está al acecho. También está Valencia un poquito más abajo, esperando que pierdan puntos los de arriba. Sí, si quiere realmente el Sevilla alcanzar de alguna forma al Real Madrid, tendrá que comenzar a ganar ya los partidos. No puede perder más distancia con el Real Madrid. Ahorita es una diferencia de 8 puntos. Y si hubiera ganado este fin de semana, que no lo hizo, contra el Villarreal, hubiera podido cortar esa distancia a 5. Sin duda. Bueno, pues entonces ahí tenemos que tanto Real Madrid como Barcelona están jugando Champions, ¿verdad? Exactamente. Y se enfrentan entre ellos el 27. Eso será la semana que viene, por la vuelta de la Copa del Rey. Bueno, muy bien. De ahí pasamos al calcio italiano, donde, bueno, la Serie A, el fútbol de primer nivel de Italia, donde ya se jugó la jornada número 24 y comenzó el sábado pasado, no, el viernes pasado. Con Juventus. Sí, sí, el viernes pasado con Juventus contra Frosinone. Juventus le dio un repasón al Frosinone de 3-0. Le quitó el, bueno, vamos a seguir. Los partidos del sábado: Cagliari le gana 2-1 al Parma. El AC Milan le gana 3-1 al Atalanta. Los partidos del domingo: Fiore le gana 4-1 al Spal. El Udinese le gana 1-0 al Chievo. El Genoa le gana 2-1 al Lazio. El Empoli le gana 3-0 al Sassuolo. El Inter le gana 2-1 al Sampdoria. Y Napoli-Torino empataron 0-0. ¿Algo que quieras destacar de esta jornada? Bueno, ganaron casi todos los de arriba, excepto el Napoli, ¿no? Que no pudo sumar de 3. Exactamente, los primeros 5, nada más 4 sumaron de 3. Y el Napoli nada más empató. Esto con el Torino 0-0. Entonces, vámonos a la tabla, que se ve de la siguiente forma: la Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar con 66 puntos. Napoli tiene 53. La Juventus sigue invicta, señores. Realmente algo impresionante después de 24 partidos. En tercer lugar está Inter, que tiene 46. AC Milan tiene 42. Roma tiene 41. Y ya tenemos a los 5 clásicos en los primeros 5 primeros puestos. Muy bueno para el campeonato italiano. El Atalanta está en sexto, tiene 38. Fuera de puestos de competencia europea está la Lazio con 38, Fiorentina tiene 35, Torino 35, Sampdoria 33, Sassuolo 30, el Parma en décimo segundo tiene 29. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con lo mejor del deporte, no le cambie. Cuidado porque hoy te armo un esquema. 8 de la noche con 32 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos aquí, Pato, para decir qué onda con la Serie A, el calcio italiano. Y estamos dando la tabla de posiciones. Íbamos en el 12º, Parma con 29 puntos. Genoa tiene 28, Cagliari tiene 24, Udinese 22, Spal 22, Empoli 21 y en puestos de descenso está Bologna con 18, Frosinone con 16 y Chievo con 9. ¿Y qué te parece esa racha de 24 partidos sin perder de la Juventus? Deberíamos de checar cuál es el récord de más partidos estando invictos, ¿no?, para una liga de las mayores en Europa. Sí, bueno, yo creo que hay más altas, pero... Sí, me imagino que el Manchester City, por ejemplo, o el Barcelona en algún momento tendrán ese récord. Me imagino que el Barcelona hace un par de... Vamos a checar, pero lo cierto es que es un récord impresionante de la Juventus. Sí, la verdad que sí. Y bueno, vámonos también a decir ahora lo que va a ser la jornada 25 en la Serie A. Comenzará el viernes con el partido entre AC Milan y el Empoli. Después se viene Torino contra el Atalanta, Frosinone contra Roma, Sampdoria contra Cagliari, el Bologna contra Juventus, Chievo contra el Genoa, el Sassuolo contra el Spal y Parma contra Napoli. También tendremos Fiorentina contra el Inter y el partido de Lazio contra Udinese fue desplazado para otra fecha. Los primeros tres no son el domingo, obviamente. Casi todos los partidos de la Serie A, el calcio italiano, se juegan los domingos. Por si no te habías dado cuenta de eso, mi buen Pato. Por lo visto no le pone mucha interés a lo que piensa el Papa de que jueguen el domingo, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, de ahí pasamos a los resultados de la Bundesliga, el fútbol de primer nivel de Alemania, donde ya se jugó la jornada 22 y estos son los resultados. Bayern München le gana 3-2 al Augsburgo. Mainz y Wolfsburgo se enfrentaron en un partido del sábado. Bueno, a continuación todos estos son del sábado. Wolfsburgo le gana 3-0 al Mainz. Leipzig le gana 3-1 al Stuttgart. Schalke 0-4 y Friburgo empataron 0-0 con dos jugadores expulsados, uno por cada bando. El Hoffenheim le gana 3-0 al Hannover y el Hertha de Berlín y el Werder Bremen empataron 1-1. Los partidos del domingo: Bayer Leverkusen le gana 2-0 al Düsseldorf y el Eintracht Frankfurt y Mönchengladbach empataron 1-1. En este partido de Eintracht Frankfurt contra Mönchengladbach, pudo haber ganado el partido del Mönchengladbach, que la tuvo en el último segundo, pero bueno, ya era mucho pedirles que, aparte de regresar de ir perdiendo 1-0, también ganaran el partido en el último minuto, por lo visto, de visitantes. Uh-huh. ¿Algo que te guste de esta jornada número 22? Bueno, yo destaco este del Bayern München a Augsburgo, porque es un partido de viernes por la noche. Y si no te pones atención, el Augsburgo te gana. Entonces el Bayern Múnich hizo lo que tuvo que hacer de visita, ganándole 3-2. No es el Bayern Múnich más brillante que hemos visto, pero... No, pero ya está a 3 puntos de... Exactamente. Porque hoy empató el Dortmund. Entonces pues vamos a ver cómo está la tabla. En primer lugar está el Dortmund con 51 puntos. Bayern München está con 48 en segundo. Mönchengladbach tiene 43, Leipzig 41, Bayer Leverkusen tiene 36, tiene una racha de 4 partidos al hilo sin perder, ganados todos esos 4 partidos, muy buenos para el Bayer Leverkusen, que realmente es ahorita el estándar ganador de la liga, por lo visto. Es el único que ha ganado sus últimos 4 partidos en toda la liga. Wolfsburgo en sexto lugar tiene 35. Eintracht Frankfurt tiene 34, está fuera de puestos de competencia europea. Hoffenheim tiene 33, Hertha de Berlín tiene 32, Werder Bremen 31, Mainz 27, Düsseldorf 25, Friburgo 24, Schalke 04 23 puntos. el Augsburgo tiene 18 y en puestos de descenso está el Stuttgart con 15, Hannover tiene 14 y el Nuremberg tiene 13 puntos. Y por lo visto el Stuttgart no aprovechó que Augsburgo vuelve a perder otra vez. Y a ellos se les ocurre, bueno, vamos a perder otra vez ahora nosotros y a quedarse 3 puntos de Augsburgo. Que lo hubieran podido alcanzar, ¿no? Pero bueno, el Abria no existe. Entonces vamos a decir cuáles son los partidos de la jornada 23, comenzando este viernes con el partido entre Werder Bremen. Bueno, vamos a checar si es el viernes. Werder Bremen contra el Stuttgart. Los partidos del sábado: Bayern München contra Hertha de Berlín, Friburgo contra el Augsburgo, Mainz contra el Schalke 04 y Mönchengladbach contra el Wolfsburgo, igual que el Düsseldorf contra el Nuremberg. Los partidos del domingo serán Hannover contra Eintracht Frankfurt y Dortmund contra Bayer Leverkusen. El partido de lunes por la noche será Leipzig contra Hoffenheim. Bien, si sos gustoso, acá tengo una lista de los equipos con más partidos invictos en Europa, sí, en competiciones adelante. Locales. El que lleva en estos momentos el récord es un equipo húngaro que se llama Újpest y lleva 30 partidos en la temporada 1945-1946. Sí, pero esa no es una liga de las cuatro mayores. Bueno, ¿no? Es en Europa el equipo que tiene la cantidad. Estamos hablando de partidos locales, de partidos de ligas locales. 30 partidos. De modo que la Juventus, al ganar 24 o a tener 24 presentaciones sin derrotas, se va a ubicar en el séptimo puesto junto a. Ah, esto es de Europa y América también, porque en el séptimo puesto figura Coritiba de Brasil. Entonces alcanza Coritiba del Brasil en el séptimo puesto, pero está a 6 partidos, cosa que no sería extraño que lo supere en esta temporada. Para terminar la lista, segundo está The New Saints, un equipo galés con 27 partidos. Tercero, el Ajax de Ámsterdam con 26 partidos en la temporada 71-72. Cuarto, Ferenbaros de Hungría también con 25 partidos, 31-32. En el quinto lugar, el Ajax de Amsterdam, 25 partidos entre 95 y 96. Y en el sexto, Shakhtar Donetsk, con 25 partidos, 2012-2013. Pues si ninguno de esos es de las cuatro ligas mayores. ¿Hay alguno de las cuatro ligas mayores? Real Madrid en noveno con 22 partidos, pero okay, está en noveno lugar. Antes Estrella Roja, 23 partidos en el octavo de Brasil. O sea, Juventus ya alcanzó Brasil, el séptimo. Estrella Roja de Rusia. Juventus en concreto ya alcanzó el séptimo lugar con Coritiba, 24 partidos y está a 6 partidos del récord. Ah, pues muy bien, pues mucha suerte a la Vecchia señora. Ya rompieron los récords de todas las ligas de las cuatro grandes en Europa, entonces pues sigan adelante. Yo me imaginé que Barcelona tenía, o el Manchester City, no, pero bueno, igual perdieron uno por aquí o por allá, pero después siguieron adelante con muchos otros. No llegó a 30 partidos, evidentemente. Bueno, no creo que haya llegado a 22 porque aquí la lista se corta en 22. Bueno, pues entonces vámonos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel de Francia, donde ya se jugó la jornada 25, comenzando con los partidos del viernes pasado. Nîmes le gana 2-0 al Dijon, tuvo un jugador expulsado. Lyon le gana 2-1 al Wingap. Los partidos del sábado: Marseille le gana 2-0 al Amiens, el Mónaco le gana 1-0 al Nantes, Angers le gana 3-0 al Niza. Los partidos del domingo: el Caen y Estrasburgo empataron 0-0, Lille y Montpellier empataron 0-0, Gironda le gana 2-1 al Toulouse y Reims le gana 2-0 al Stade Rennais. El último partido, PSG le gana 1-0 al Saint-Étienne con un golazo de Mbappé que se dio un giro y la agarró de volea sin que cayera la bola, de pase de el brasileiro lateral defensa, el que estaba en Barcelona, se fue a Juventus y ahora bueno, después lo veremos. Alves, Alves, ándale. Bueno, la tabla se ve de la siguiente forma. PSG está en primer lugar con 62 puntos. Segundo está Lille con 50. Lyon tiene 46. Marseille 40. En quinto lugar está Saint-Étienne con 40. Montpellier tiene 38. Reims 38. Niza tiene 37. Estrasburgo tiene 36. Tiene 36. Saint-Genès 36. Angers tiene 33. Gironda 31. Nantes tiene 27, Toulouse 27, Mónaco 22, Amiens tiene 21 y en puestos de descenso está Dijon con 20, Caen con 19 y Wigan con 14 puntos. La jornada 26 comenzará este fin de semana con los partidos entre Dijon y Saint-Étienne, Estrasburgo contra Lille, los partidos del sábado, PSG contra Nîmes, Amiens contra Niza, el Wigan contra Angers, los partidos del domingo 24 será Montpellier contra Reims, Nantes contra Gironda, Toulouse contra Caen, Stagenet contra Marseille y Mónaco contra Lyon. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente también en el mundo, quién sabe. Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Pero ya se jugó la jornada número 26 y estos son los resultados del sábado, todos estos partidos que voy a mencionar. Manchester United le gana 3-0 al Fulham, el Watford le gana 1-0 al Everton con un jugador expulsado del Everton, el Cardiff le gana 2-1 a Southampton, el Liverpool le gana 3-0 al Bournemouth, el Arsenal le gana 2-1 al Huddersfield, Crystal Palace y West Ham empataron 1-1, Burnley le gana 3-1 al Brighton. Los partidos del domingo, Tottenham le gana 3-1 al Leicester, el Manchester City, Chihuahua, esto es de hace dos semanas. Claro, la semana pasada era lo que te iba a decir, no te quise interrumpir, la semana pasada, o sea, este fin de semana que pasó hubo FA Cup. Ah, sí, cierto. De modo que no hubo. Habíamos dicho que iba a haber partidos. Bueno, el Manchester City le ganó 6-0 a Chelsea. Y el lunes por la noche, Newcastle y Wolves empataron 1-1. Sí, por la FA Cup jugaron viernes, sábado y. Perdón, sábado, domingo y lunes. Hoy se completó con la victoria del Manchester United 2-0 sobre Chelsea. Lo dejó fuera de la FA Cup. El sábado, de los partidos que recuerdo, el City le ganó 4-1 a Newcastle, pasó el City. Ayer Crystal Palace ganó 2-0 a Doncaster, pasó Crystal Palace. O sea que ya están los 8 equipos que van a conformar la nueva ronda. Ganó el Liverpool también. Entonces pasa Manchester United, Crystal Palace, Swansea, Wolves, Manchester City, Millwall, Brighton y el Watford. Y los partidos serán jugados hasta abril 16. Los partidos serán Millwall contra Brighton, Swansea contra Manchester City, Watford contra Crystal Palace y Wolves contra Manchester United. Te doy un pronóstico. A ver. La final es Crystal Palace con el City. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues veremos si no les toca antes jugar el uno contra el otro, ¿no? Porque ya te gustó tu forma de presentar la información, pero no creo que pase como tú quieres. El Manchester City se enfrentaría a Swansea o a Brentford si pasa sobre Newport. Y el Crystal Palace se enfrentaría al Watford o al KPR si es que pasan sobre el Doncaster. Muy bien. Déjame darte brevemente dos estadísticas más que te van a gustar más que la que di primero. Hay una lista de equipos con mayor cantidad de partidos consecutivos invicto en todas las competiciones. O sea, esto es incluyendo. Pero, espérame, sí, no importa. Incluyendo el no campeonato. Son las cuatro mayores de Europa. Por eso te dije que acá figuran equipos más importantes y te va a gustar más que las anteriores. Okay, bueno, Pumas. Esto es sumando. No, equipos más importantes de Europa. Sumando el campeonato local y competiciones internacionales. ¿Sabes cuántos partidos tiene el que más invicto lleva? Es el Ajax de Ámsterdam, 75 partidos en 1994 y 1996. Sí, la lista son 7 equipos, que 8 equipos que figura aquí, la termina Real Madrid con 40 partidos de 2016-2017. A ver. Pero en quinto lugar está Juventus con 43 partidos, 2010-2011. Ahí está. Ok. Bueno, pues ahí van, ahí y, van. Y una última estadística que te quiero mencionar. ¿Sabes quién es el equipo que mayor cantidad de partidos consecutivos invicto de local en liga lleva? Es el Real Madrid, señores. 121 partidos invicto de local. Una barbaridad. ¿De liga? Sí, de local en liga. No creo. Ha de ser de otra temporada. No, obviamente. Pero estamos hablando de un invicto en algún momento. No dice que a los años, pero en algún momento estuvo 3 años sin perder de local en liga. Wow. Pues está muy, muy cañón. Me imagino que era cuando Hugo Sánchez estaba con ellos. Bueno, pues de ahí pasamos a Champions League. La Champions League va a jugarse la semana que entra. Pero primero vamos a repasar lo que pasaron los partidos de la semana pasada. El Real Madrid le ganó 2-1 al Ajax. El Tottenham le ganó 3-0 al Dortmund en otro partido. El PSG le gana 2-0 al Manchester United y Roma le ganó 2-1 al Porto. Los partidos que siguen, o sea, los partidos de mañana y el miércoles, serán Liverpool contra Bayern München y el Lyon contra Barcelona. Esos son los de mañana. Los del miércoles, Atlético de Madrid contra la Juve y el Schalke 04 contra el Manchester City. Y pues ya veremos quién gana esos partidos. Mucha suerte a todos los equipos que todavía tienen algo que jugar, ¿no? Y bueno, bien, pues vamos a hablar un poco de Bruno Marioni, que llegó al banquillo de los Auriazules, de los Pumas, en México, para cambiarles el destino de esta temporada. Lo cierto es que los Pumas andaban de capa caída desde la goleada que le metió el América en la liguilla, 6-0, para eliminarlos de la contienda pasada en semifinales. Y bueno, recordaremos que también se compraron, como para lucir a su jugador estrella del pasado, ¿cómo se llama este jugador? El Castillo. Castillo, que bueno, que se fue a Portugal y no hizo nada, y se lo compraron por una millonada. ¿Y dónde lo van a estrenar? Pues contra los Pumas, ¿no? Bueno, pues perdieron 1-0 contra los Pumas, pero lo cierto es que Marioni es la noticia, ¿no? Porque desde que llegó no han perdido a los Pumas, han sumado 7 puntos y nada más se han dejado 7 de 9 y nada más se han dejado anotar un solo gol. Entonces es importante saber qué cambios ha hecho Bruno Marioni desde que llegó. Lo cierto es que el domingo muchos jovencitos estaban en la cancha para ganar el partido contra el América, y eso ha sido una de las noticias nuevas que él trae, apoyando a la cantera, porque bueno, se le están dando los resultados y aparte está sacando jugadores nuevos mexicanos a la cancha. Entonces pues no sé, también bajó a Víctor Malcorra, lo puso en el medio campo en lugar de tenerlo al lateral izquierdo, que por lo visto no era su posición habitual y no era donde se sentía bien. Y bueno, también puso a Kevin Escamilla de nuevo como medio de contención. Y bueno, hasta Pablo Jaques, parece ser que ha comenzado más partidos que el que estaba jugando antes, que era Alejandro Arribas. Entonces, pues, ¿qué es lo que te gusta? Aparte de que realmente como que el aliento de él hacia sus jugadores, como que confían en él, ¿no? O sea, como que hay algo que tiene Marioni, tal vez por esa sed de goleador que tenía con los Pumas, o por la misma confianza que le da a los jugadores de que él lo hizo a gran nivel en los Pumas, que ven que es una oportunidad para ellos, ¿no? Sí, aparte hay según tengo entendido, hay una disposición de la liga, ¿no? De darle un mínimo de 1000 minutos a los jugadores menores de 20 años del torneo. Sí, y aparte, bueno, pues, o sea, dejando eso para otro momento en que platiquemos de eso. No, pero pues realmente influye en la decisión de, sí, de los entrenadores de darle más oportunidad a los muchachos jóvenes, ¿no? En el recambio. Sobre todo si no hay un rendimiento esperado como le pasó a Pumas en las primeras jornadas, ¿no? Sí, también otra cosa que él hizo fue imponer parámetros de competencia. O sea, básicamente llegó y dijo: todos comenzamos de cero y quien quiera la titularidad se la va a tener que ganar a pulso. Eso creo que es fundamental para que todos vean que hay la posibilidad de esa oportunidad, ¿no? No hay nadie que, bueno, tú ya la hiciste, tú vas a jugar porque ya te lo ganaste. No, él llegó y dijo: ¿saben qué, señores? Cero y comenzamos de aquí para adelante. Y eso lo que hace es que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de lo que hacen domingo a domingo, bueno, cuando juegan, ¿no? O sea, se dice domingo a domingo, pero puede ser sábado, viernes. Y realmente, sí, partido, pues, pues realmente es muy importante que los jóvenes entiendan que ellos también tienen chance de agarrar la titularidad y no soltarla. También, pues, la garra Puma que vuelve, ¿no? Que muestran esa ese entono del himno, que la gente regrese al estadio, que los apoye con gritos y señas, sobre todo con rivales como el América, que ya lo tenían pero de gatito, ¿no? O sea, que 12 partidos sin ganarle, 13 sin ganarle, pero bueno, bueno, una cosa de locura, una racha, ¿no? De las más negras, ¿no? Sí, bueno, pues eso es todo lo que ha hecho Bruno Marioni ahora con los Pumas. Esperemos que le sigan dando los resultados que ha tenido hasta ahorita. Sí, completando un poquito la información de lo más importante del fútbol a nivel mundial. Nos faltaba el miércoles pasado terminar de informar acerca de la Prelibertadores. Nacional de Colombia fue el último en clasificar a los grupos. Le ganó en el global 1-0 a Deportivo La Guaira de Venezuela, aunque en el partido del jueves empataron sin goles, es decir, le había ganado 1-0 en Venezuela y al empatar sin goles el jueves pasado clasificó a la siguiente ronda. El fútbol argentino, Defensa y Justicia ganó 1-0 a Gimnasia y Grima La Plata, hoy Racing ganó 3-0 a Godoy Cruz de Mendoza, entonces las posiciones siguen con Racing y Defensa y Justicia punteros ahora con 45 puntos. Ganó Boca 2-1 a Lanús en el día de ayer, quedó tercero con 38. Eso es lo más saliente entonces del fútbol argentino. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el básquetbol y con otras noticias del mundo del deporte. No le cambien, sigan escuchando, ahorita regresamos. Sufriendo, él te hace el amor y de amor para calmar mi pasión. Bueno, estamos de vuelta con lo mejor del deporte con Rabbit y seguimos con el deporte de básquetbol, donde este fin de semana se jugó el juego de estrellas de la NBA y vaya partido, señores. El equipo de LeBron ganó el partido, pero realmente la cantidad de puntos fue lo que me dejó a mí asombrado. No sé si lo viste, si tuviste chance de ver cuántos puntos, pero es algo increíble. En puntos, pues terminaron, ¿cuánto terminaron? ¿178? ¿Fue lo que leímos? Creo que era 168. Bueno, el punto es que realmente rompieron la cantidad de puntos. Nada más un solo jugador tuvo 38 puntos. Y esto con todas las estrellas del deporte. Hubo varias cosas que sobresalieron. Y pues realmente es increíble lo que es el básquetbol ahora. No sé si es que ya nadie quiere jugar a la defensa. Nadie se preocupa en los juegos de estrella, no sé qué será. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que piensas que está sucediendo con esto de todos los todos los marcadores que estamos viendo tan elevados últimamente? Bueno, déjame decirte que el resultado fue 178 a 164. Sí, te dije, 178 a 164. Una cifra monumental. Bueno, evidentemente hay un poder de eficiencia en estas, especialmente en esta temporada que estamos transitando sumamente asombrosa. Sí, algo también padre que pasó durante este fin de semana, aparte de que Kevin Durant agarra su segundo MVP del Juego de las Estrellas como el jugador más valioso del partido con 31 puntos, que la familia de Curry, de Steve Curry, se reuniera, o sea, uno, sin que fuera oficialmente una bienvenida que tuviera programada a los dos hijos, al entrenador y a la esposa. Los cuatro estuvieron presentes y me parece que el tema era que ellos eran, los anfitriones al evento de alguna forma. Lo cierto es que Stephen Curry, pues, es ahorita, yo diría, que el jugador más importante de la liga. Aparte de que esto, como que hubo un video viral que se hizo de la mamá de Stephen Curry haciendo una canasta desde la media cancha y que le ganó en popularidad a sus dos hijos y a su esposo. Entonces, pues eso es lo que pasó durante el fin de semana. Lo cierto es que hubo muchos highlights que tuvieron que ver con el juego de Stephen Curry. En uno de ellos, él agarra la bola y la azota contra la duela. La bola sale elevándose por arriba del aro bastante porque alguien quería bloquear ese tiro. Y le va cayendo a un jugador que apenas se levantó, ¿qué te gusta?, unos 3 o 4 segundos después del pase, que lo había azotado a propósito de esa forma Stephen Curry para que saliera como un globito, digámoslo así, para una donqueada, una clavada maestra en el aro. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, no muchos jugaron a la defensiva durante este fin de semana. Lo cierto es que estuvo interesante, ¿no? Giannis Antetokounmpo fue el que anotó más puntos con 38 puntos. También tuvo 11 rebotes y 5 asistencias. LeBron James tuvo 19 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Y Kevin Durant, el que ganó el MVP, el jugador más valioso, tuvo 31 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Obviamente él estaba en el equipo ganador y tal vez por eso ganó en lugar de Giannis Antetokounmpo, que hubiera ganado, me parece a mí, el MVP si hubiera ganado su equipo, o tal vez hasta Stephen Curry si hubiera ganado su equipo. Entonces, bueno, pues eso es el partido de las estrellas. Me imagino que todos se la habrán pasado divertidos durante este partido. Vamos a decir lo que son las posiciones ahora en el básquet. En la división Atlántico, que está en la conferencia del este, Toronto está en primer lugar con 43 ganados y 16 perdidos. Segundo viene Boston con 37-21. Philadelphia 76ers tiene 37-21. En el fondo están Brooklyn Nets. Bueno, Brooklyn Nets tiene un récord de 30-29. Y los Knicks están en el fondo. En la división central, los Bucks están en primer lugar con un récord de 43-14. Indiana tiene un récord de 38-20. Y en el fondo están Detroit, Chicago y los Cavaliers. En la división sureste, los Charlotte Hornets están en primer lugar con un récord de 27-30. Y en el fondo están Miami Heat, Orlando, Washington Wizards y Atlanta Hawks. En la conferencia del oeste, en la división del noroeste, el primer lugar es Denver Nuggets, tiene un récord de 39-18. Oklahoma está segundo con 37-20. Portland tiene récord de 34-23. Los Utah Jazz tienen récord de 32-25. Y en el fondo están los Minnesota Timberwolves. En la división Pacífico, Golden State está en primer lugar con un récord de 41-16. Los Clippers le siguen con un récord de 32-27. Y los Sacramento Kings con un récord de 30-27. En el fondo están los Lakers y los Phoenix Suns. En la división del suroeste, los Houston Rockets están con un récord de 33-24. Después los Spurs con un récord de 33-26. Los Dallas Mavericks, los Pelicans y los Grizzlies están en el fondo. Eso es todo por la NBA. Entonces, pues ya nada más para darles un pequeño recordatorio, les vamos a estar diciendo cómo van quedando los resultados mañana y el miércoles, y les haremos un pequeño resumen que será agregado a esta transmisión del día de hoy. Lo cierto es que aparte de todo esto, pues en la NFL ya se viene el draft colegial y lo tendremos aquí cuando suceda en abril. También los Cowboys no volvieron a contratar a su receptor abierto Williams. Tenían la opción de renovar su contrato y decidieron no renovarlo. Esto es el fin del camino para este jugador que ha tenido problemas con las autoridades. Realmente no creo que regrese a jugar para ningún otro equipo. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Realmente tal vez pueda hacer algunos cambios en su vida y espero que esté bien para el bien de su familia. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Gracias por estar conmigo, Pato. Gracias, Rabbit, por invitarme. Y bueno, espero que haya sido del gusto de todos ustedes la información deportiva que hemos tratado de brindarles. Y buen fin de semana para todos. Exactamente, esto fue Lo Mejor del Deporte. Disfruten de su deporte este fin de semana y nos vemos el siguiente miércoles. Bueno, ya con una transmisión normal del programa. Nos vemos y bueno, el miércoles, este miércoles será este programa vuelto a pasar como si estuviéramos en vivo, más lo que se le agregue de resultados del martes y miércoles, sobre todo de la Champions League. Correcto. Bueno, pues buenas noches y nos vemos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.